Laurogeita hamazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laurogeita hamazazpi irratia amets egiten duen irratia. Bueno, familia, estamos aquí una vez más en un domingo de música urbana, música hip hop, música arte en la calle, el arte callejero. Es un programa de música aquí en la 97 Irratia, donde todos los domingos intentamos transmitir, debatir, conversar y discutir también con diferentes formas de hacer música aquí en el Bocho, en nuestra ciudad, en nuestro gran Bilbao, desde la 97 Irratia, música. Vamos a empezar con Distaila Ida 2018 Showcase de la música hip hop. Son cuatro elementos, la gente que sepáis de eso, y es imposible no contar con los DJs, ¿no? Que es un tema también que es una pequeña problemática de que veo de mi parte que a veces son muy infravalorados, ¿no? Pero son un pilar importante dentro de la escena hip hop. Y hoy tenemos dos invitados. Pero antes que hablemos de ellos, yo quiero hablar con mi compañera Esther Sao. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí Sao en la casa, una vez más, un domingo más. ¿Cómo estás? Más música. Más música. No he parado. No has parado, ¿eh? Tú no paras, tío. No he parado. Yo pensaba que hoy tenía día libre, pero he recibido un WhatsApp de Meto diciendo que tenía que venir, así que bueno. Oye, ¿cuánto tiempo descansas? No descanso. No descanso. No descanso, no descanso. Madre mía. He estado en todas partes. Estuve en el Isle of Reggaeton, ¿sí? Que nos dieron pases de prensa y fui ahí a hacer unas cuantas fotos, unos cuantos vídeos bastante nice. El público me pidió fotos, yo hice fotos, yo hice mi trabajo, sí. Hice un buen trabajo. A los cantantes les gustó, subieron las fotos, nos dieron créditos. ¿Qué más necesito? Nada más. Nada más. Todo bien, todo bien. Un bizum no vendría nada mal, pero no pasa nada, poco a poco. Tú, hablando de bizum, ya tienes un montón de bizum. No te creas, ¿eh? Yo soy muy buena, yo hago muchas cosas gratis, por ser buena persona. ¿Eres un Beto Snipe? Soy un Beto Snipe, pero dentro de poco ya voy a pasar a Kutxabank Plus. Sí, se la bien. No puede quedarse atrás. Tengo ya que abrir que si Caja Rural, no sé qué. Danos un pequeño adelanto de qué es lo que viene. ¿Qué es lo que, en este programa de hoy? Sí. A mí me han dicho que hoy es un programa de DJs. Sí. Y cómo no, ¿para qué tener a uno si podemos tener a dos? A dos. Y más, tenemos aquí a dos pesos pesados, ¿no? ¿Se puede decir eso? Yo diría que sí. Yo los veo todo el rato en Instagram. Llega un punto en que me cansa. Bueno, uno de ellos ha dicho que no, ¿sabes? Lo que pasa es que la piña es muy humilde y dice, nah. No, sí. Pero luego te has colado en dos finales importantes a nivel mundial, ¿eh? Correcto. Bilbao, desde el Bocho, desde aquí, de las calles de Galdácano, realmente también Bilbao. Exacto. Se ha colado en la final de DJs, eso es brutal. Pero seguimos con más música. Yo quiero empezar eso porque vamos con un domingo de muchísima música. Eso es. Hoy quiero abrir este segundo bloque musical con ese pedazo de tema. Solo yo, de Twista, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero vamos a escucharlo y a ver qué os parece. Súbele, súbele. Que también tiene producción de el invitado que está aquí con nosotros y espero que os guste. Los ojos mirando like pack. Solo dame tiempo y no hay más. Solo dame tiempo, homie. Solo about me. Los ojos mirando like pack. Solo dame tiempo y no hay más. No hay más, no hay más. Listen. Yeah. Chill on my way, feel on my wave. You know the name, kids from LA. Pass the time, but it's still the same. Dope and Miss Timberland, fuck what I need to say. I spit flavor, wars delay. Cold train and black label, joven rey. Flexeas que tu music le paga un Kelly a tu vieja. Mientras vives en el Kelly de tu vieja y tienes 36. No more chains, no more days. Ladráis, pero no more days, todos fakes. Le doy al tarro pa' que os coloquéis. Solo 6-4, entro al Hall of Fame. Todo okay, no lo hago por follows, Jay. Lo hago por el todo, quiero todo el cake. Da igual a Samubio como lo contéis. En el trono de Anubis no se me ha un Sharpay. Mírame, aquí no hay líneas de reflexiones. Solo quiero soltar mis dolores, brother. Después de enterrar a mis abuelos entre flores, no siento presión por una caja de comments. Me la bufa la pole. Siento las agujas cayendo por la corona del Rolex. Viendo la puja subiendo, ahora no hay tiempo pa' errores. Tú eres otro cerdo buscando la trufa y sin olfato no comes. Siento los ojos mirando like bad. Tiempo, solo dame tiempo y no hay más. Aunque pongan el viento en mi contra, no hay otro cabrón que me haga sombra. Solo yo siento los ojos mirando like bad. Tiempo, solo dame tiempo y no hay más. Aunque pongan el viento en mi contra, no hay otro cabrón que me haga sombra. All my life entre micros y botones, hasta que la puerta de la limo me labra el botones. Me escriben esos críos entre monitores, porque en un corro ni les dejaba opciones. Yo, dale que dale a este tole tole. A mí me flipa este rollo, allá le pones. Tuve la suerte de aprender de los mejores. Normal cara en el folio te suene de los mejores. Los ojos en el cheese como Jerry. Roqueo Tommy de Rapple Shelby. Mezclando un Brockman's Tony Perry. Más molla en mi langosta que en el booty de la Katy Perry. Tú eres un pussy like Tony Terry. I want it all like Juicy Kendrick. Esa hoe quiere Gucci Fendi. Pero yo no soy otra puta del mainstream que la chupa. Playlist, no hay derbi en mi campo. Que hablas de estilazos y pareces un linier poniendo el ojo en la línea que trazo. Jugaste con el peso y te pareciste a Pablo. El día que te llevaron preso en la Picasso. A las malas lenguas ni caso. Los veo venir a leguas y no cedo ni un palmo. No hay treguas en las guerras pa'l que vive luchando. Si muere entre dos aguas defendiendo su charco. Siento los ojos mirando like bad tiempo. Solo dame tiempo y no hay más. Aunque pongan el viento en mi contra, no hay otro cabrón que me haga sombra. Solo yo siento los ojos mirando like back tiempo. Solo dame tiempo y no hay más. Aunque pongan el viento en mi contra, no hay otro cabrón que me haga sombra. Esto es Arte Callejero también, con Beto Snake, DJ Solo H, Esther Sauga, entrevistas, música y mucho más. Síntoma. Síntoma en el track, tío. Escúchase. Si hablo de rap como una religión, lo tuyo se llama blasfemia. El tiempo apremia, yo no escupo verdades a medias. Mi enciclopedia mental indaga la materia. Por eso ofrezco mierda seria y nadie lo remedia. Comprendo que pretendas exponerme tus miserias, pero las sueltas desde un iPad, noto incongruencias. He trabajado esta ciencia hasta el punto que influencia. Y así he aprendido a crecer poco a poco con paciencia. Voy despacio y redacto siempre con buena letra. Mientras año tras año establezco nuevas metas. No cometas el fallo de centrarte en las ventas. Hazlo los corazones que a ti te representan. Piensa que todos te quieren de fiesta. Sin embargo, las balas, la situación se tensa. Existe gente propensa a ser egoísta y lo niega, aunque salte a la vista esa evidencia. World, yeah. De Cota Deus en los platos. En los platos. Yeah. Ok, ok, familia, Bilbao en el mapa. Muy buenas tardes. Hoy sí vamos a hablar de música. Hoy sí también vamos a hablar más música. Y empezamos con Arte Callejero. Este es Saúl. ¿Quién tenemos hoy? Hoy tenemos a dos compañeros, pero uno de ellos ya ha pasado por la cabina. El otro es nuevo. El otro todavía hay que saber de qué material viene. Pero bueno, hoy tengo el placer de presentar en la casa a DJ Zeus. Potente. Bueno, DJ Zeus o Víctor Esteban, ¿eh? Como tú quieras. Yo, como tú quieras. Los amigos, Víctor. Mis amigos, pues ya está. Como aquí somos amigos, Víctor. Es que pues queda más DJ chulo, más queda guapo. Más chulo, DJ. Eso es verdad. Oye, es un finalista, ¿eh? Ojito. Oye, hay que hablar con respeto a ti. Respeto, vale. Eso no me ha costado. Lo suyo me ha costado. No, fácil no ha sido. Es una tontería, ¿eh? Ok, DJ Zeus de Galdakao, residente en Bilbao, ha respaldado DJs en directo como grupos como Asíntoma, Donk, FDLN, etcétera, dando sesiones en varias salas y eventos y participando como beatmaker y DJ en numerosos trabajos de formaciones locales. Wow. ¿Cuándo me das una clase? Pues cuando tenga tiempo, porque tengo dos niños que me tienen absorbido. Esta gente es polifacética, hace un poco de todo a la vez, ¿eh? Hay que descansar. Primer momento, gracias por venir, gracias por aceptar nuestra invitación, tío. Gracias por dar la oportunidad de poder charlar contigo y pasar un domingo más, ¿no? Porque hoy es domingo, eres padre de familia, los niños aprietan en casa, has dejado la parienta con los niños, entonces hay que darse prisa. ¿Qué tal estás, bro? Bien, cansado, pero bueno, nada que no sea normal. La vida de una persona normal con hijos y currante. ¿Cómo te va la vida a nivel musical, tío? Bien, no me voy a quejar, yo creo que tengo lo que quiero. Okay. Si quisiese más, curraría más. Y si no, pues curraría menos, supongo, pero vamos. He llevado unos añitos parado y cuando empezaba a tener un poquito más de tiempo, pues he decidido retomar todo un poco y decidir competir, que es algo que no he sacado nunca el valor para hacerlo, que aunque parezca que no, hay gente como yo que nos cuesta muchísimo. Pero has vuelto a competir y a lo grande, ¿no? Sí, sí, no me voy a quejar. Bueno, estás en dos finales, tío. Me he metido en dos top 10 de los dos campeonatos más gordos del mundo. Del mundo, ¿eh? Oye, eso es un moco de pavo, ¿eh? Eso no es una tontería. Eso no es... Voy a ir a entrevistar un par de artistas de... No, no, Esther. No, no, lo sé. Yo también voy a hacer una final, no te preocupes. Saca foto, Esther. Ya, lo sé. Voy a sacar. Aprovecha el momento, tía. Que sí, no te preocupes. Estoy aprovechando, estoy viendo a ver qué tiene esta gente que decir. Pero obviamente, ¿para qué tener a un DJ si podemos tener dos en la casa? Tenemos a Chuck Turner. Chuck Turner. Aquí otra vez, muy a gusto de volver a Arte Callejero. Y en este programa especial, trayendo... No diría DJ, sino Turntable. Turntable, sí. Wow. Que digamos, el arte de utilizar un tocadiscos como si fuera, como decía Rob Swift, un instrumento musical. Siempre que tú lo veas como un instrumento musical. Sí. ¿Y tú crees que eso está infravalorado a nivel urbano últimamente? Pues mira, a mí me ha pasado que he tenido mi época hater subnormal, como todo el mundo. Y antes decía, si no llevas un DJ que sepa scratchear, no llevas DJ, no es rap, no sé qué. Pero me he hecho mayor y en realidad las cosas cambian, evolucionan, y cambian y evolucionan. No, las modas cambian, los estilos de música avanzan. Hoy en día yo diría que no es esencial tener un DJ bueno con los platos porque... Sí. No es lo mismo que antes, la música no tiene, sí, no tiene lo mismo que antes. Sí, pero coge más protagonismo del artista y el DJ se queda en segundo plano, ¿no? Sí, pero eso es culpa de los DJs. Ah, vale. Eso es culpa nuestra, que igual no nos hemos sabido dar el valor. No es que no hayamos querido, perdón, mi dislexia. Somos todos iguales. No pasa nada. Estoy disléxico perdido y me pasan esas cosas. Es que yo creo que nos hemos dejado, hemos sido unos dejados. Hemos sido siempre muy acomplejados respecto al artista, en el caso del hip hop. Sí. Muy acomplejados respecto a que el otro es la cara visible y tú, si quieres ser visible, tienes que ir con el más visible y cuando no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y es, aunque la gente no lo admita, yo creo que eso está en la cabeza del 80% de los DJs que han empezado con el rap. Sí. Indudablemente. Joder. Indudablemente. Suena duro, ¿eh? Es duro. Es duro, pero cuando lo aceptas, te resbala, de verdad. Sí. Yo a mí hoy en día ya digo, mira, yo curro con el que quiero y cuando puedo, sobre todo. Porque... ¿Vives de ello? No. Yo creo que tampoco podría, ¿eh? ¿Por? Se convertiría en un trabajo y resulta que cuando lo hago más libremente, sin enfocarme a tener unos resultados increíbles como este año, que no he pensado en ir a una final. He pensado en competir para ir empezando. Y mira, al final, pues... Ahí me he metido. ¿Y crees que se puede vivir de ello? Sí, hay gente que vive de ello, pero no en este país. No. Los que viven de ello, en Francia, por ejemplo, aquí al lado, hay un chico de Biarritz que ha quedado campeón del DMC años y años, el DJ Skills, y vive de ello. Y es de Biarritz, es sus calderías. Sí. Y ese vive de ello, pero aquí no se estila. No es lo mismo. ¿No te gustaría? No lo sé. Joder, me gustaría estar 8 horas, en vez de levantando cajas en una fábrica, me gustaría estar 8 horas pinchando. Pero tampoco sé si lo aguantaría, porque hoy en día yo creo que estoy mayor. Para tanto. Zeus, yo te voy a hacer una pregunta. Dime. Pues, digamos, la mayoría de gente que, digamos, vive del turntable, del scratch, del DJ, aparte de cobrar pues sus cachés, etcétera, tienen unos patrocinadores que... Eso es lo que te da los ingresos, ¿eh? Los patrocinadores. No, que te regalen mesas, sí. Agujas, maletas, etc. Sin preocupación porque te falte de nada. Vas a tener lo último al día siguiente de que salga. Pero claro, para llegar ahí es sacrificado. Fíjate, en el año 98 cuando combatía DJ AK, el canario este... Me hicieron una entrevista y él decía que para ganar estaba un año haciendo los mismos 6 minutos todo el rato. No hacía otra cosa más que 6 minutos para esa competición. Y ganó. Claro, y además ahí es una putada, porque si te salta la aguja, se te acabó. Te has perdido. O sea, has perdido. Aquello era muerte súbita, como decimos. No había botones. ¿Cuántas horas entrenas tú para poder ser a nivel, tío? Pues... Este año, por ejemplo, lo que me ha pasado, me ha sorprendido porque me he enfocado en vez de mucho tiempo, muchos días seguidos. Yo empecé proponiéndome haciendo un reto que era hacer 100 días de Scratch, que es todos los días grabarme un vídeo. Hostias. Durante 100 días. Y algún día fallas, pues porque tienes obligaciones y no te da la vida. Pero un cuarto de hora, cuando los niños se iban a dormir a la noche, yo me iba al cuarto 10 minutos, ponía el móvil a grabar. Y así al final he podido ir cogiendo otra vez el ritmo que tenía. Cuando salía de trabajar 8 horas, me iba a mi casa que vivía yo solo, me le echaba 5, me dormía, me iba a trabajar y le echaba 5 y los fines de semana pinchada. Entonces dirías que la persistencia. Sí. Sí, hombre, hay que tener un don, pero los que no tenemos el don le tenemos que echar muchas horas. Joder, pero tú dirías, ¿tú has ido aprendiendo a ser DJ o ya lo has tocado, tocaste tres cosas y dices, hostia, esto se me da bien? No, yo he ido aprendiendo. O sea, tú no sabías nada. No, yo empecé rapeando, pero como veis, soy disléxico perdido y será horrible. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo has pasado de un arte a otro arte? Pues no sé, yo, por ejemplo, siempre me ha gustado tocar instrumentos. Siempre me ha gustado la guitarra y tal. Y el hecho de producirme, yo empecé produciendo, antes que pinchar empecé produciendo. Pero luego pues me junté a Soiz, el que hoy en día es Soiz, y tenía unos platos en casa y ahí empecé. Me gustó más. ¿Y has aparcado lo de rapear o se viene una canción próximamente de DJ Zeus en la casa? No, porque tengo que... Son muchas clases de terapia para la dislexia. ¿Sabes? La gente se gasta 50 euros en un tema, pues yo me tendría que gastar 350. A lo mejor nos quedamos con ser DJ Zeus. Sí, yo me quedo ahí, vamos, clarísimamente. ¿Y estarías dentro de cualquier estilo o solo rap? No, yo cualquier estilo. O sea, estás abierto más. a todo lo que se está escuchando ahora. Sí, no, yo creo que hoy en día ya cuando me pongo a preparar cosas, a practicar en mi casa... Sí. Me sale más tirar por el drum and bass o el trap o el breakbeat que por el rap, que yo creo que ya es que me... ¿Estás cansado? No, es que he hecho de todo sobre instrumentales de rap. Los DJs de tu tabla, por ejemplo, Fichus C, en sus rutinas meten rollo muy jazzístico, como salieron en varios campeonatos que salieron ganando y metían rollo bossa nova... Brasil, etcétera. Sí. Pero porque al final, digamos, un DJ no solo se enfoca, digamos, en solo el rap. Exacto. O sea, eso hoy en día tú puedes ver que la mayoría de los DJs que se dedican al rap, si te metes dentro un poco de la movida, todos los DJs que son buenos, verdaderamente buenos, no digo que los otros no lo sean, pero creo que han tenido su momento. Te quiero interrumpir. Antes hemos estado hablando, antes de entrar, ¿no? Sí. Y hemos hablado de los filipinos o decentes de filipinos. ¿Qué tienen en el mundo del DJ, del scratch, los filipinos o descendientes de filipinos que parecen dioses? No, eso lo voy a explicar a la gente porque lo es que resulta que los que están considerados los padres y pioneros de la mayoría de técnicas y de todo el rollo son filipinos. Ok. Entonces se suele decir, ¿qué tienen los filipinos que no tienen los demás? Pues no sé, yo creo que es como, yo oigo hacer algo a un francés o a un alemán y no sé por qué, sé que es francés o sé que es alemán. ¿Ah, sí? Sí. No sé por qué, se sabe. Igual que si oigo a un español, sé que es español. Entonces... No sé, es que no sé, me quedo pensando y no sé qué tienen. Pues casualidad, supongo. Casualidad. No lo sé. Te pongo ejemplos. Kiwer. Sí. Filipino. Sí. Babu, filipino. Filipino. Shortcut, filipino. Bueno, eso es como los americanos. D-Styles. Filipino. También. Redmatic. ¿Cómo se llamaba este de los que estuvimos viendo en Oñati? Redmatic. Filipino. Pues no sé lo que tiene. ¿Kikoala? Filipino también. No sé, yo creo que es una comunidad que en Estados Unidos, cuando se empezó toda la fiebre del scratch que hubo en su día con Cuber, como tiene una comunidad tan cerrada, cultural de filipinos, todo nació ahí. No sé, es como si me dices que el rap nació en los bloques de Nueva York por gente afroamericana. Pues claro, pues el scratch nació de los filipinos, de los afrofilipinos. Porque el primero, no el primero, pero sí el más notorio, era filipino, que era Cuber. Yo creo que va por ese rollo. Oye, una pregunta, ¿tú sigues produciendo? Sí. Sí. Se lo ha pensado dos veces, se ha movido la cabeza. No estoy focalizado en eso, pero sí, yo aproveché el confinamiento para formarme y eso porque siempre me ha interesado. Bueno, veo que tienes un tema con Pino y Jaylo Ortega, ¿no? No sé si, sí. Y, a ver, cuenta un poquito cómo surgió la idea de trabajar ese tema. Ese tema es del disco del señor Pino de Sevilla, del mítico grupo de Los Jondo, sí. De los 2000s. Que, bueno, Jondo con Síntomas se lleva muy bien y estaba preparando un disco con J.L. Ortega, sí. Que se llamaba Pizza. Y iba a entrar Síntoma en ese tema. Y en una de estas, pues, Síntoma le debía mandar su trozo y me lo enseñó a mí antes y dije, bueno, yo ahí me quiero meter, además con el Pino. A mí los Jondo, sí, yo cuando empecé en esto del rap, los Jondo eran top maquetero. Ya. Es una ilusión de vida prácticamente, ¿sabes? Y me grabé una movida, le moló y entré ahí. Luego me hice en otro tema del mismo disco con Pino, yo solo ya. Pero vamos, ya te digo, surgió a partir de Síntoma. Yo en realidad casi todos los contactos es por haber currado con Síntoma o con Fenómenos o... Ok, ya que estamos aquí hablando de música, soltamos esa bomba a ver qué os parece y seguimos aquí escuchando muy buena música de mi hermano DJ Seos en la producción. A ver qué os parece este pedazo de beat. El beat es guapo, ¿eh? El beat es vamos, un beatazo del Ortega que es brutal. Sí. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. He llevado el hip hop por bandera. Lo he representado en cada acera. Aunque sé que ya no es lo que era, sigue vivo en mí hasta el día en el que me muera. Soy la experiencia de una vida entera, dedicada por entero a labrar mi carrera. Cuando no había dinero guardaba en la cartera, para invertir y poder sonar como un puto fiera. Toda persona conocida hizo que enriqueciera, sin importar dónde estuviera, el nivel que tuviera. Creé mi propia era, volando sin disquera. Me parecía una quimera, pero quién me viera, trabajando noche y día por nuestra ciudad. En la que supe construir una hermandad. Ahora solo queda el recuerdo y la crisis de la edad. Pero yo sigo dando el triple por si acaso, man. Nadie que lo pueda cambiar. Ella, mucho menos el típico que pone en duda mi lugar. Que sigue estando en el equipo titular, demostrando con hechos sin ni siquiera ya tener que hablar. He llevado el hip hop por bandera. Lo he representado en cada acera. Aunque sé que ya no es lo que era, sigue vivo en mí hasta el día en el que me muera. He llevado el hip hop por bandera. Lo he representado en cada acera. Aunque sé que ya no es lo que era, sigue vivo en mí hasta el día en el que me muera. Ni unos vienen y nada se mantiene. Y todos los temas de hoy me huelen a pene. Sin tiempo para nadie y por eso nadie me quiere. Ya que mi vida solamente puede verte por las redes. Mátame si puede, hip hop conmigo no muere. Huyo de todas las mujeres y no sabes lo que me duele. Pero lo elegí, yo busco un mundo diferente. En una familia separada como el resto de la gente. ¿Tú me entiendes? Si de fácil es mi duende, mi puto corazón nada más late por mis clientes. Y aunque mi alma gemela me espera pacientemente, aún le queda, ya que le quedan todavía seis discos pendientes. Me cabe Renfe, pero suena mi nombre y suena presente. Loco, yo soy un referente, yo soy universal como el Ortega en mis pistas que saben perfecto. He llevado el hip hop por bandera, lo he representado en cada acera. Aunque sé que ya no es lo que era, sigue vivo en mí hasta el día en el que me muera. He llevado el hip hop por bandera, lo he representado en cada acera. Pásame esta canción, está muy nice, ¿eh? Está guay, llevando está guay. Llevando el hip hop por bandera, guay. Ojito, ojito, ojito, ojito. Es muy de mi rollo, de mi época. ¿Y nuevas colaboraciones para cuándo? Pues espero que el Donk me mande algo para rascar, porque ahí, tengo ahí. Mono. Por ahí quería tirar yo. Porque tengo mucho mono. ¿Cómo es trabajar con Donk? Pues... Aquí la verdad, ¿eh? Es muy diferente que trabajar con Síntoma. Es diferente, okay. Porque yo con Síntoma he trabajado de una manera... Borja, Síntoma es... Para mí es la profesionalidad en persona, tío. Y él entendía lo que yo hacía y me exigía. O sea, yo, si yo ya me exijo que el tío que quiere que vaya con él me exija... Oye... Entendía de lo que hablaba y me decía, mira, he visto a este tío hacer este truco que me molaría meter en esta parte del directo. Entonces ya era como que tú también tenías que sacar. Y te lo tenías que sacar. Y ensayábamos 4 veces o 3 veces a la semana, ojito, aunque no tocásemos, y era un... Era sota caballo rey, sota caballo rey. Y con Don, pues, está empezando a dar directos, es muy diferente. Sí, ¿y qué tal? Es bien, a mí me... Es diferente, es que es algo que a mí me gusta Donk porque tiene la esencia de lo que a mí me gusta sonando ciertamente nuevo. Entonces, okay, es el, okay, para mí es el equilibrio perfecto. Chuck Turner. Has hablado de trucos. Para la gente que no está familiarizada con el Scrat, ¿qué tipos de trucos hacen los DJs o tipos de nombres de Scrat, etcétera? Y defínanoslo un poco. Ah, vamos a hablar de fricada. Me mola. Ay, que yo todavía soy friki. Nueva. Entonces tengo que meterme en bueno, este Bueno, pues mundo. No sé. Todo el mundo... Hay un montón de técnicas. O no es importante aprenderlas todas. Te ayuda. Hay técnicas que tienes que saberte fijo. Hay técnicas que... Hay gente que no sabe hacer y no les hace falta. Pero la mítica es el baby scratch, que es el primero, que es tirar la mano para adelante y para atrás. Que suene wii. Ese me lo sé. Ese es el normal. Luego está pues el mismo, pero cortando, que es el cheer, que suena, es lo mismo, pero sonando chiqui, chiqui. ¿Y el que chiqui, suele chiqui hacer Grandmaster Flash? Ese es el, son los stabs, que hace el chup, chup, chup, solo para adelante o solo para atrás. Mi pregunta es, ¿te sabes absolutamente todos los botones? Todos. ¿Todos? Soy un friki. Y yo intentaba aprenderme todos, pero es que son muchos. Y entre que unos te vienen en inglés o te vienen te vienen acortados en palabras, yo digo... Soy un friki. Toda esta gente que sabe absolutamente todos y cada uno de los nombres y cómo fusionar cada uno, a mí frikis me parece impresionante. Tú fíjate, yo para lo que hago no me hace falta tener una mesa de mezcla muy cara. Y me gasté 1.400 pavos en una mesa de mezclas porque soy un friki del cacharreo y me encanta. Y en esto de la mesa de mezclas es muy caro, porque yo he mirado y sí, es sí muy caro. Sí, sí. A día de hoy, ¿cuánto dirías que te has llegado a gastar en tu faceta de tocadiscos, DJ, etcétera? En total, de material. Total de material. Hice la cuenta, tío. Uf, si ha hecho la cuenta, es que sabe que es caro. Hice la cuenta hace años. ¿En cuánto tiempo llevas la música? ¿Cuánto tiempo? Yo tengo 36 años y yo creo que empezaría con 16. Ostras, 16 años. ¿Cuánta pasta te has gastado en la música? La última vez que conté. ¿Cuánta pasta? Sí, ¿cuánta pasta? Yo llevo con mi mujer 7 años y conté hace 6. Y llevaba 7.000. ¡Madre mía! Y desde los 7.000 creo que me he gastado otros 3 o 4. ¿Qué sí, ¿no? dices? Sí, sí, sí. Pero eso en equipo. En equipo. Sí, sí. ¿Y en discos? ¿En discos? Pues en discos, pues échale. ¿Cuántos vinilos tienes? Ahora mismo en casa, yo es que soy hombre de familia, pero tengo sitio para todo. Todavía no digas. Todavía no digas. Vamos un poquito de música. Yo creo que eso es algo que tienes que decirlo cuando volvamos a hablar de eso, porque es aquí Chuck Turner, que también tiene un montón de discos. Ay. Y vamos a contrastar un poquito. No sé si ya Chuck... Bah, todavía no me llega a mi nivel. Se queda sorprendido y diga, ostras. No, pero porque es un tour table. Yo soy un humilde pinchadista. Y a lo mejor tú tienes discos que no tienes, que quieres... Que ¿Perdón? Sueles intercambiar discos, ¿no? Oye, tengo este, tengo a tal. También sí, alguna vez sí que hemos hecho. Sí. Bueno, Chu me ha dado muchos. Que conste. O sea, Chu es mi papá. Recuerdo, en esto. Recuerdo el último que me dio, que era un disco que... No sé si te sonaban los New Edition. New Edition, sí. Que tienen un tema, el de Is It Love, que es muy mítico, que salen en el videoclip bailando con los micrófonos ahí. Sí. Y llevaba detrás de ese tema bastante tiempo, porque me quería hacer una sesión de ese estilo que llaman Boys Band o New Jack Swing. Ok, familia, vamos aquí un poquito más de música. Rob Sweet, Double and Plastic, un temazo también que suena así de bonito y súper guapo. You wanna fresh style, let me show you. Party people's in a place to be. Bob Swift. What you wanna do? Cut it easily. His name is Bob Swift. All production and a scratch. Come on, I tear it up, y'all. I'll only use this type of style when I choose it. When I choose it. Entrevistas, yo. Música y mucho más. Okay, okay, DJ, DJ, DJ, DJs. Oye, una pequeña pregunta. ¿Cómo está la comunidad hip hop ahora mismo en Bilbao? Yo puedo decir que hace un par de años, que sí que notaba muchísimo movimiento. Notaba que había, como, no sé si me he equivocado, una familia. Había algún festival que hacías en Bilbo Rock también, con un montón de artistas. Te vi a ti, DJ Lau, un montón. No sé si es por tema de la pandemia. No, creo que ha desaparecido. No sé si desapareció, pero yo creo que está escondido. O está escondido, vale, bueno, sí. Sí, yo sí que sé que hay gente que haciendo muchas cosas. Bueno, está ahora, creo, el DJ Albert. Sí. Creo que es, independientemente de que todo el mundo está haciendo cosas, pero veo que él está muy activo. Sí, bueno, luego tienes a Miquelo. Miquelo, Miquelo también, sí, ¿verdad? Sí, Miquelo. Sí, yo veo en todas partes también, ¿eh? Y además Miquelo es un tío que le mola mogollón el Turtablis, el Scratch y todo eso. ¿Y cómo está la comunidad? ¿Tenéis ahí una comunidad? ¿Tienes un equipo? ¿Trabajáis para fomentar esto más o todavía cada uno está por su lado? Hasta antes de la pandemia solíamos quedar, hacíamos quedadas en el Jamaica y así, sí. Todos los que solíamos pinchar. Un punto referente, sí. Hacíamos Scratching o nos dedicábamos más o menos a eso, sí que solíamos quedar. O quedaba yo con Ibai, iba a casa de Ibai, siempre ha sido un poco más así. Ahora, aparte de la pandemia, es que nos hemos hecho mayores y la pandemia han sido 2 años. Yeah. Yo en 2 años he sido padre, otra vez, pues eso, Raúl también es padre, Ibai está con la Basu y entre la pandemia tuvo lo de sus aitas y tal, entonces sí, tampoco verdad, así, sí. Lau es padre, sí. Es un poco difícil. Pero bueno, ahora ya no estamos en pandemia, seguimos en crisis, pero no, pero hay posibilidades de... Joder, porque tú ahora mismo eres un finalista y eres un referente. ¿Te sientes referente? ¿Crees que es un referente? No, pero yo siempre he estado por la labor. O sea, sí. A mí me encanta eso. Yo saco tiempo para eso, vamos, de donde sea. ¿Te cuesta impulsar algo para la comunidad? Cuesta aquí mucho. ¿Sí? Cuesta mucho porque no, tampoco somos muchos. Entonces, yeah, los pocos que mejor, somos... Sí, ¿no? ¿Cuánto menos pues, gente, yo creo que hay más planes de poder cuadrar? Es más problemático. Uh-huh. Al final. Menos es más, ¿no? Lo que dicen. Sí, pero claro. El que no es padre, curra el fin de semana. Yeah, el que sí. No, tal. Entonces, no tienes tanta gente que pueda coincidir tantos a la vez el mismo día. Es bastante, bastante difícil. Pero bueno, luego hay un grupo de WhatsApp de gente de por aquí, de los DJs de por aquí. Claro. Hay otro, yo estoy metido en uno de España y no sé si... Ojito. Lo tengo aquí y no sé si somos 500 y pico. ¿Qué? 500, pero eso WhatsApp lo permite. Sí, sí, no. Y ahí, pues eso... Sí, mira, no, lo voy a buscar. Fuera busca, coña, búscalo, búscalo. Queremos el nombre pico, de tío. Ese grupo, queremos el nombre de ese grupo. Yo quiero saber cómo os llamáis. ¿Cómo? Mira, Scratch Brotherhood. Mira, tío. Aquí estamos, vamos, mira. No, mira, este es más corto. 149. Joder, aún así, y se parece... ha salido peña, ¿eh? Sí, sí. Mira, mira. Pum, pum. Aquí ver todo. Esto me parece impresionante. Y no hay ningún mal rollo, tío. Nadie con nadie. Eso está bien. Wow. Hay mucha diferencia entre la competencia entre DJs y raperos, ¿verdad? No tiene nada que ver. Nada que ver, es mucho más sana. Siempre. Siempre. Sí, joder, sí. Siempre mucho más sana, no... O sea, ¿pero crees que es sana porque estáis en disciplinas distintas y no podéis pisaros o es sana porque...? ¿Qué va, tío? Yo, por ejemplo, en la DMC, no, en la ida, habiéndome presentado a la DMC, yo he hablado con algunos de los fuertes del país en eso y me han dicho, oye, para este te aconsejo que hagas esto y tal, y van a participar, tío. Oye, vale. Te quiero hacer otra pregunta. Aparte, digamos, está la DMC por equipos, y recuerdo que antes había... una competición de la DNC que era, no sé qué, la supremacía. Sí, la batalla por la supremacía. Y ahora hay portables. También. ¿Te vas a presentar? Yo no sé, el año que viene posiblemente al portable igual sí, pero yo tengo el tema de las rutinas ahí guardado. Lo que pasa es que eso exige tiempo y dedicación, vamos, pero ermitaño, a nivel ermitaño. Porque la tienes que producir luego primero, luego la tienes que producir y pasarla y practicarla. Tienes que hacer muchísimas cosas. Muchísimo tiempo. Pero bueno, ahí yo voy a ir a eso. Vamos, ya que he empezado, no voy a parar, ¿no? Oye, ¿todavía se siguen comprando discos de batalla como se compraban antes? Sí, yo compro. Me encanta, sí. Yo compro. Por ejemplo, pues yo me acuerdo de los Genius Toes, que me hacen... Sí, no, pero ahora, por ejemplo, hay un sello que a mí me gusta mucho, que se llama Cut and Paste. Sí. Que tienen, son todo discos con todas las frases guapísimas. Las frases de raperos de todo que tú quieras tener están en esos discos. Tienes que tener. Sí, ¿no? Es algo muy friki. Esto yo repito mucho la palabra friki, pero es que llega. Oye, hablas mucho de friki, eres un tío friki y veo que. Pero percibo que en las redes sociales te veo muy poco metido. Te veo. No estás tan a tope en las redes sociales. No sé, no entiendo. Porque. No, porque no todos estamos preparados para hacer eso. Algunos que son muy preparados, algunos que prefieren restar importancia a las redes y trabajar más, ¿no? Y a ti creo que si lo ves, o no estás muy presente en las redes, pero sin embargo estás en dos finales importantes a nivel mundial. Sí. Ya, aquí hay una contradicción aquí que no me está cuadrando. No, es que como te digo, es cuestión de tiempo. Yo creo que si quieres estar en las redes tienes que invertirle tiempo. Sí. Y yo el tiempo lo invierto en practicar. Como, vamos... La rutina. Eso es. ¿Qué dirías a los DJs que acaban de empezar? ¿O que quieren empezar? Que, como Esther Sauer. Bueno, que conozcan... Esther Sauer es una pincha disco. Que conoce a más DJs y queda con ellos. Porque cada vez que hay una quedada... Yo he ido a alguna quedada que se ha hecho en Madrid, por ejemplo. Sí. Y cada vez que he ido, he vuelto a casa y me he dado cuenta que he aprendido... Muchísimo. Una barbaridad en 5 horas. Es que yo no soy pro. O sea, yo todavía estoy viendo en plan vídeos, tutoriales, viendo vídeos de cómo la gente está pinchando. Sauer es así como... él empezó viendo vídeos de la DNC. En VHS, que muchos de los oyentes seguro que no saben lo que es VHS. Sí, yo todavía sí sé. Hasta en beta. Hasta en beta, seguro. Y... Sí, porque no había más. Y más, yo, mira, te voy a poner anécdotas. En septiembre suele hacerse... La DNC mundial se solía hacer, ahora con la pandemia no sé cómo está el tema. Este año es el último que creo que no sé. La hacían la final en Londres y yo con el Ibai siempre pensamos, va, mi cumpleaños, vamos a ir a celebrarlo allí viendo la DNC. Así, ya me salía un trabajo y no podía ir. Así, sí, no sé cuántos años. La ley de Murphy siempre, con eso. Pero sí, no, la historia es que el que quiera empezar, tío, tiene que... Bueno, cuanto más te juntes... Y hablando de historias, ¿tú quién han sido para ti referentes en Euskal Herria haciendo Scratch? Haciendo Scratch, sí. El sucio, de que creo que era Irún, sí, de Scratch terrestres. Y el Mario. Y el Mario, a mí me gustaba más, bueno, el para los sucio. Que el Mario no sepan era mucho más técnico. ¿Quiénes son Sucio Pinchadiscos? Sucio Pinchadiscos, sí señor. O Seco, es un DJ de Irún que reside por Barcelona. Que si conocéis el grupo Basson System, sí. Basson System iba con dos DJs, Steppy y Sucio Pinchadiscos. Sí. Pero el Sucio tenía aparte un grupo de DJs que se estoy hablando a finales casi de los 96 o por ahí. Yo creo que de 2001 les he visto yo, creo, en Irún. Tío. Bueno, yo recuerdo de ir ayer, pero hace 20 años. Llamarles por teléfono y que no cogían. Y estaban desde las 12 del mediodía haciendo scratch hasta las 12 de la noche. Sí, sí. No, bueno. Chibi. Cuando estábamos Bilbo Scratch, que quedábamos para preparar algún bolo en casa de Ibai o en el local con Lau y con Rasi Ibai, pues estábamos 24 horas y decíamos frases onomatopélicas. No, no, esto es chiqui, chiqui, fresh. No, fresh, fresh. Pero cuartos de hora, horas hablando así. Y al final iba, eso... Oye, ¿cómo ves las... bueno, no sé si controlas muy bien las mujeres en el mundo del DJ. Pues mira, creo que es el momento en el que... es que no me gusta decir mujeres DJs, tío. O, bueno, no sé. Yo te digo... Es DJs. El momento en el que la presencia femenina en el mundo de los DJs tiene más calidad. ¿Sí? Más calidad. Hay muchas que revientan a muchos hombres. Joder, la campeona de DMC de Estados Unidos, DJ Perly, que es de Puerto Rico. Sí, máquina, ¿no? Bueno, vamos a ver. Quedó campeona de la DMC, pero con una diferencia abismal del siguiente. Madre mía. Una barbaridad. Luego tienes a Step One, Sortí... Ah, ¿cómo se llama esta chica? Que salía en el documental Scratch. Sortí. DJ Sortí. Sí, hay un montón. ¿Y en Bilbao? Y en Bilbao... Es que en Bilbao no conozco a ninguna. En Barcelona hay alguna. Sí. Una que se llama Betty Was, que le da... Ah, bueno. En Barcelona está Yanira Chess. Yanira DJ Chess. ¿Cómo ves la escena de hip hop en Bilbao ahora mismo? Zeus. Yo es que no sé cómo... A mí... ¿Estás descuadrado? No, yo sigo todo, ¿eh? Sí. Me flipa. Y me flipa que haya tanta gente nueva, que no son chavalillos. Porque, claro, yo puedo decir, los chavalillos, no, pero es gente nueva que hay, que ya tiene... Sí. Y han cambiado... O sea, ya no se hace lo mismo. Ya. No es ni parecido. Y eso... ¿Entrevistasteis aquí a uno que se llama Keith Youssef? Sí, que estaba viendo, pero esto es una máquina, este pavo. Está pasando con este tío, ¿sabes? Sí, sí. Es bueno. Bañado. Bueno. Sí, sí. Yo dije, Instagram ya del tirón, ¿sabes? luego, por ejemplo, el fichaje también lo habéis tenido aquí. Es sí, Uribarri, sí. Creo, sí. El chaval. Es Uribarri, sí. Estoy de dos. Joder, no hace hip hop ni rap, pero me parece que lo que hace tiene una calidad brutal. Ya. Brutal. Hablando del fichaje, ¿te acuerdas? Bueno, hubo un posible proyecto. Bueno, que salió, estaba el fichaje metido, que en el sorteo que salió le tocó, que me hubiera gustado que ese tema hubiese salido, porque era el fichaje de Beatmaker El Nota. Impale, joder, y Charles Cooper. Wow, eso es maquinón, eso es, eso era, iba pero, a ser el hit. Eso es un hit. Al final, bueno, cada uno tiene sus cosas y no salió, pero bueno. Bueno, yo no salieron muchos temas. No salió nada. De hecho, yo tengo un tema grabado con Dani. Lex Luthor, ¿no? ¿Con quién más? Lex, ¿no? Con Lex también. Y hemos grabado el tema, ¿eh? A mí me tocó con More, Mazmoasel y Pilo. Y nada, no salió. Y yo tengo el beat. Sí. El beat lo tengo. Un beat de dancehall que hice ahí. Bueno, de dancehall un poquito así, dancehall un poco soft. No sabes, pero... Me habría molado, porque es que además son súper diferentes y a mí esas cosas me flipan. Sí, sí. Fernando es de la naturaleza, tío. Cuenta un poquito, tío. ¿Cómo, qué ha pasado? ¿Ya no sabes con ellos? Son mayores, ya han dejado la música. Bueno, Josu Mouse marchó a vivir por ahí. Ahora creo que está por aquí. Hablé el otro día con él y está muy bien. Pero bueno, luego estaba Rano Percha, Urco, que está haciendo su rollo, y Sátiro, que está haciendo No hay vuelta atrás. ¿No hay una reunión de cumpleaños de si te digo la verdad, volver a reencontrarse, a hacer una... Es que eso es difícil. No lo sé, ¿sí? Tío. Yo es que no... Si se quiere, se quiere. Si la gente dice, oye, vamos a hacerlo... Yo todavía estoy esperando que vuelva Eric B. and the Rakim. ¿Ha oído? En este caso es un poco heavy. Ok, familia, eso es Arte Callejero, el arte de la calle en la 97 Irratia. Hoy tenemos también aquí a DJ Seoji, a mi hermano DJ Chuck Turner. Chujuca, lo más conocido. Estamos hablando y charlando un poquito sobre la música en general, pero también en particular el mundo del DJ, el mundo del scratch, ¿no? Algunos saben qué es scratch, otros no saben qué es scratch, y es uno de los artistas ahora mismo punteros a nivel de Euskal Herria para mí, porque está en dos finales importantes a nivel mundial, y es de Bilbao. Esther, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué no tenemos hoy? Hoy que no tenemos. No, hoy ha habido un poco de todo, ha pasado un poco todo estas últimas semanas. Estuvo por Bilbao Sofía Gavana, que es la hermana de Nati Peluso, que hace, la verdad, una música bastante nice. Creo que fue a Sala Santana, si no me equivoco. Petó. petó. Mi pregunta es, ¿cómo no va a petar? Esa es la pregunta que yo me hago, pero bueno, impresionante. Seguimos, ¿cómo no? Viene el fichaje, va a hacer un concierto la semana que viene, si no me equivoco. Va a estar con Luar La L también en Santana. Si vais a ir, nice. Si no vais a ir, yo no sé a qué estáis esperando, pero bueno, desde aquí yo os animo a que vayáis. También estará el Ilseu por ahí, a ver si canta un poco de su música. Bastante, bastante guay. Música nueva que acaba de salir hace pocos, ha sacado Di Rocha, que es un cantante boliviano, ha sacado Melía. Todo el mundo sabe, el Melía es el hotel Melía, para que quede claro, para que la gente se ubique. Es una canción bastante nice, es un poco flow latino, flow reggaetón tirando a Liano y a Mora. Ayer sacó canción Nali, también se llama Replay, la podéis escuchar en todas las plataformas. Seguimos con 44-7, también ha sacado nueva canción de Drill. Tuvo un problema al subir la canción, pero bueno, ya está fuera. Podéis darle me gusta, reproducirla las veces que queráis. En cuanto a música de DJs, estoy esperando a que DJ C saque algo, así que todavía no puedo promocionarle. Y Churruca también, estoy esperando, así que todavía. Voy a recomendar discos de Turntables. El medida si están bien o no. Venga, va. Empiezo por el que ha sonado, el tema de Plastic, del disco de Rob Sweet. De Hables. Ese es básico. Me diría también D-Style, su álbum Phantasmagoric. Ese es otro indispensable. Executioners, que es el grupo de DJs de Rob Sweet, Rob Rida, Mista Sinista y... Y Total Eclipse. Total Eclipse, exacto. Siempre se me olvida. El Eclipse. Es y el de Invisible Sky Pickles, que tiene ya 4 años o así, tendrá más o menos, la planta 13, sí. Se titula, para los amantes o que se quieran introducir en el mundo del scratch. Eso es muy cerrado, rollo ya muy freak, ¿vale? Otra vez, muy futurista. Que quede claro. Es música para pensar, no esperes escuchar nada, piensa. Piensa. Así. Ok, familia, no sé si tenemos mucho, pero yo quiero también escuchar un poco más de música desde aquí. Adelante, adelante. Donkey, y espero que os guste. La producción es tuya también, ¿no? No, esta producción no sé si es de Síntoma o lo de quién es. Yo he metido ahí los scratches, por ejemplo. Vale. Ya, pues ya está, ya formas parte. Un poquito más de música y a ver qué os parece eso. Lo pueden fichar de Toblerone, pero no. War up. La pongo siempre donde quiero. Like un niño en el Marsella con el libre directo. Llegó papá. Mantengo vivo el noventeo. En el norte somos huskies, pal que estuvo nada nuevo. EVC, veo el sol salir con café. Ya casi ni bebo alcohol, todo lo demás lo dejé. Ahora me abrocho los guantes y subo al ring otra vez. Sobre el bicho y lo machenco y cada barra un crochet. Twizy, escupo fuego y echan humo. Lo hago sucio si me quiere, rompo el beat si me subo. El flow pegado ese que llevan socio queda muy rudo. En el club son unos osos, papi es danza cuduro pelao. 24-7 forrao, y eso que no saco billetes, el que come callao. Soy droga dura en Ciudad Juárez, ellos tú sí en Bilbao. Soy Lewy rulando en McLaren, tú un golfito trucao. Chao. Leyenda como Thierry, le doy mi parte y cierro el trato. Huele a flor nepalí. One, two, no sign as true seed. Les pongo a botar el cuello como un Chevrolet Caprice. Para sacarme un extra sueldo a toca teja y gastarlo con el yera en vaca vieja y pago de cara a ovejas. Letras que no pagan la hipoteca, pero el rap me echa en falta y en efecto me llaman Beckham. My checka, Twins pilla la receta. Yo no vacilo en la jipeta, estilo en la libreta. Mi muñeca es un tesoro azteca, por eso están al loro, pero tienen mala pata para cruzar la meta. Game over, true shit, rock and roller. Llevan serrín en la sesera y no de la carcoma. Yo madera como Marcoma y los Carmona. Barras, solo sois migajas en mi caja de pan. Dora, ma broda, después del polvazo te abro un OnlyFans. Eso es pussy wax, copycat. Bajo presión, me hago grande como Kobe Shaq. Aunque me arrinconen como Esparta en las Termópilas. Holy fuck, el dedo en la boca y a callar. Aquí yo soy Raúl con la de Teca en el no cam. Slow jams, no doubt, creme de la creme. Mi hija se va a llamar Mercedes, el papi, menuda clase, eh. M.A.R.M.E. One love para el norte once again. El one two de Tyson, no psych, no. La tengo botando encima como un low rider. Yeah. Ey, barras duras, eh. Muy potente, muy potente. Barras muy duras, máquinas, tú. Súper, súper, súper, súper chulo, de verdad, me mola, ¿eh? Me mola, me mola. Pues seguimos con más música. Y también una producción tuya, a ver qué te parece eso, mi gente. Ese es un temazo también de mi hermano Ove. A ver qué os parece eso. Mis barras bailan ballet, son chulas en un cabriolet. Por la noche van puestas con LED, a las 12 se muestran como en cabaret. Sacabaré cadáver como ellos. Bésale a mi padre por si yo no llego. Seguro que hablaremos en la cabina por culpa de algún acto que no será culpa mía. Me la suda que me parta, me la suda partirme. No quiero ayuda de Judas, bastante con una no voy a arrepentirme. Soy el estigma que dejo en mi piel, soy mi propio rehén. Soy una mierda lanzándote piedra para poder sentirme bien. Ya no sé quién, ya no sé quién siento tras de mí. Solo no sé, solo sé que soy parte de ti. Mi corazón buscó razón para poder latir, pero acabo de botellón en un parking. ¿A dónde van esos abrazos que ya no me dan? ¿Dónde estarán? Hace tiempo que se fueron, pero llegará el momento y volverán. Ahora me quedo mirando el fuego que provoco en este juego, llama Superhero. ¿A dónde van esos abrazos que ya no me dan? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Temazo también, ¿eh? Ove en la casa, ¿eh? Ove en la casa ahí nice, con... Nice, suena bien, suena bien. Zeus, termina el año, tío. Y empieza 2023. Empieza otro. Eso es. ¿Qué esperamos de 2023 de ti? Yo espero... El año que viene sí que espero competir en más categorías. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, siempre es lo que quería hacer al final. Siempre... Oye, si llegas a ser campeón, ¿qué pasaría, tío? A mí se me abre el culo. Vale. Pero no por ganar a nadie. Es que eso es algo que sí que... No, es más a ganar. No. Es un objetivo, ¿eh? Es algo. Yo en realidad, este año, mira, lo hablé con Chu cuando me enteré de que había quedado la primera vez en el top 10 de la DNC. Lo hablé con Chu y dije: es que me he quitado un peso de encima, tío, porque llevo 20 años queriendo estar a un nivel. Fíjate, no 20 años queriendo ganar, ya, queriendo estar a un nivel. Y ahora he llegado al nivel. Ya, yo con esto ya, sí. ¿Sabes? Digo, 20 años, merece la pena, tío. Chu. Te veo que le miras con ojos de amor, tío, de satisfacción, hombre, es fraternal, es un, de, es un, de cariño, es un DJ, tío, que, de, no con, que ha crecido conmigo. He ido a muchos conciertos, por ejemplo, estuvimos en Oñati viendo a Charles Cooper, sí, con Raka de Dilated People, y venían los Big Yonkies. Sí. Y es una persona en la que siempre... ha estado obsesionada con el scratch, siempre estaba ahí, scratch, scratch, scratch. Mira que tuvo también su grupo con lo que es Bilbo Scratch. Sí, Bilbo Scratch, es verdad, y... eso es, Bilbo Scratch. Bueno, eso es lo que dice, al final cada uno tiene, uno es padre, otro es padre. El otro va con la base, es difícil encontrar sí, sí, que se... un sitio para que se... Bueno, yo creo que, como yo digo, sin que tenemos nuestros problemas personales, ¿no? Nuestras cosas que hacer, pero yo creo que cuando lleguemos a tener la posibilidad de reunirnos, ¿no? Yo creo que eso será algo fructífero, bonito. Seguro. ¿No? Yo creo, porque habrá ganas también, ¿no? Chuck, habrá ganas, yo creo que todo el mundo quiere ganas de hacerlo, de... Sí. Vale, pero el día que llegue el momento, yo creo que va a ser algo bastante serio. Sí, sí, sí. Sí, fijo. Dime este. 5 DJs que te gusten en Bilbao, tío. 5 en Bilbao, mira. Ibai, fijo. El Churro, porque es mi padre. En esto, aquí, pero Chuk dice que no es DJ, dice que es... Me da igual. Me da igual. Yo le veo como un DJ, ¿eh? Yo la primera vez que toqué unos platos fue en la Meca porque estaba el Churro, ¿sabes? Bueno, yo voy a decir una cosa. El Sucio Pincha Discos, que siempre me suele llamar pues, por estas fechas, Navidades, etcétera, porque él vive en Barcelona. Sí. Siempre que viene a Idún, etcétera, se pasa un par de días por Bilbao. Sí. Y siempre me dice, oye, a ver si haces una quedada de DJ, sí, para darle al Scratch. Y muchas veces o estábamos en el estudio de Alma Mater. Sí. O... Si a no ver, sé. Pero Chuck, a ver, tío, una cosa. Eres un tío... que es un DJ escuchado en Bilbao, ¿no? Si tú haces, tomas la iniciativa... La gente te va a escuchar, ¿o no? Sí, seguro. Pero es difícil. Sí, pero es muy difícil. Toma la iniciativa. Yo te digo, Es difícil. Sí, si tomas la iniciativa de hacerlo, ¿no? Yo, sí. A ver, yo he hecho una iniciativa de que viene cosas que hacer, ¿eh? Viene un colega mío que tiene, te conozco desde hace casi 30 años y me dice, oye, a ver si quedas con algún DJ. Y casualidad, las últimas veces he cuadrado con Zeus. Sí, pero... Y venían a mi casa y se tiraban 3-5 horas haciendo scratch. Sin parar. ¡Oh! Eso tiene que sonar. Luego la cabeza. Normal. Te suena en la cabeza, te duele la cabeza. Que yo entiendo las dificultades que podamos tener nosotros porque hay que vivir. No digo contrario. Del arte casi nadie vive. Pero, joder, yo creo que tú, siendo quien eres, y Zeus, que también está allí, si haces un esfuerzo, yo qué sé, el año que viene hacemos una movida en 5 meses, planificado. En junio le hacemos un bolo en Bilbo Rock. Los vale, DJs, mira. Con 5 meses. Con 5 meses. Te voy a dar una primicia. Yo creo que sí, ¿no? El. Sí. Para marzo. Tú con tus primicias, ¿eh? Marzo, Distrito Jamaica. Está. Apuntamos. Van a venir seguramente mínimo 4 DJs de Barcelona. No los voy a nombrar ahora porque. Vale, está bien. No quiero que se. De eso se trata, tío. De eso se trata, hacer cosas. Y eso les da, o sea, rap puro y duro. ¿Sí? Le dan al Scratchy guay. Y. Y yo os informaré cuando vaya a concretarse todo. Zeus, dinos lo que quieras, tío. Tenemos 3 minutos. Ha pasado rápido, ¿eh? Animar a la gente, tío, a que se compren unos platos, tío. Yo creo que es muy importante. Yo, yo tengo algo, tío, en la cabeza desde hace mucho tiempo. He escuchado todas las entrevistas que habéis hecho antes de venir. Ah, mi esker. Gracias, tío. Entonces, agradece, de verdad. Creo que me gustaría que... Si no todos, casi todos los artistas nuevos o que están, que son nuevos para mí, ya sabéis. Sí. Se abran, tío. Porque yo creo que si tú llevarías un DJ, no tú, digo cualquiera, sí. Un DJ que técnicamente sea bueno y quiera ser técnicamente mejor, tu directo, la calidad de tu directo va a ser exponencialmente superior. Sí, de verdad que sí. Se pueden hacer una cantidad de cosas que un aparato o en una producción no lo puedes hacer. Y hace que a la gente le, vamos, reviente en tu bolo. Y yo animo a que la gente sea abierta de mente y investigue y pruebe. Y que no todo el mundo quiera ser rapero o todo el mundo quiera solamente por el hecho de estar de frente ni nada. Porque esto de verdad que es súper gratificante. Chuk. Bueno, a ver, es gratificante. Claro, el DJ es el que se gasta más dinero que, digamos, él en sí. Porque entre agujas, ¿tú cuántas agujas rompes al año? 5. 5. Mínimo. A 35, 40 euros, es pasta, échale ¿eh? Cuenta. Más luego, se me ha jodido el crossfader, etc. Bueno, es yo pienso que lo una recomendación a los oyentes. Un minuto queda, El documental Scratch, que ahí os ponen un poco, digamos, lo que es el mundo del turntable. ¿Este Sauga? Bueno, yo, muchísimas gracias. Un domingo más. Voy a ahorrar dinero para comprarme todo lo que me ha dicho esta peña, porque yo no sé cómo voy a avanzar, pero bueno, me lo voy a tomar un poco más en serio. Voy a conocer a más DJs, voy a preguntar y seguimos adelante, porque para atrás no se puede ir, así que... Muy bien. Bueno, familia, esa es la 97 Irratia. Es un programa que pasa muy rápido. A veces pensamos que una hora dura es muchísimo, pero claro. Contando las historias de cada uno, la música de cada uno, la vida de este artista, DJ Zeus, buscaros por las plataformas digitales, YouTube, Instagram, Facebook, lo que queráis. Uno de los mejores DJs en nuestra escalería, en nuestro Gran Bilbao también. Y soy totalmente agradecido por tu visita aquí. La verdad, bro, mi esker por venir. Chuck Tanner, mi esker también. Igualmente, aquí como en casa. Y nada, pues espero volver con otro tema de la Potema. Y vamos, vamos con un tema de Quedan Pocos. Un viaje carencia de moto, pero con paisaje, chica, rostros al amanecer que no se arregla. No, no, ponme música. música de Wagner, pero añade bombo y caja, que en esta baraja no encaja Looney Tunes ni con Warner. Voy a buscar ahí fuera Mulder, no hagas caso al mapa. El rap se os hizo tarde y soy la duda de que abra en la caja. Mi micro vibra como el mando de tu play, solo que no hay Dios que me escribe, esto no es Colin McRae, ok. Soy el rey de la república de Gwendolyn, salvo que aquí los guindos y las indias se camuflan con carmín. No te sobres. Bueno, tú rapea y no te sobres, que hay quien quiere destacar y le calca la ropa sober. ¿Quieres ir de progre? Pobre. Rapeas como corres y me miras con cuidado como Carlos Herrera los sobres. Para realizar mi sueño. Volveremos a danzar borrachos ebrios de alcohol. Decidí escribir un tema desde Bilby con amor. Sí, señor. Nos dicen cuando bajamos de arriba. Recibo con un trago a tiempo un sorbito de vida de este súbito licor que destilamos. De las ganas de decirte algo, de aquel pecado que pensé en hacer contigo, niña, cuando fantaseaba mientras prendía un cigarrillo, mi güito estaba en la barra, me esperaba, como tú me esperabas, como yo te esperaba, como deseaba un cruce de mirada. Esta...